Y esta es la banda sonora de la película Hackers de 1995. Bueno, no sé si algunos conocéis la saga de Hackers, aunque no guarda coherencia una con otra, pero esta es una de las películas míticas que han llevado a la figura del hacker al cine y que ha acercado esta subcultura al mundo de los muggles. Bueno, pues los hackers en el cine. Este directo es un especial dedicado a Hackers, la película de 1995. Pero antes de hablar de la película, sí quiero hablaros de los hackers en el cine. Y si hablamos de hackers en el cine, qué menos de hablar de la película Juegos de Guerra del año 1983, la película War Games. Una película estadounidense del año 1983, género thriller, ciencia ficción, dirigida por John Badham, protagonizada por Matthew Broderick, jovencísimo, Ali Sheedy y John Wood en los papeles principales. Y podemos ver aquí un chaval que utiliza su microcomputadora IMSAI 8080 para introducirse en el sistema informático de la escuela. Y a continuación, pues obviamente, pues cambiar sus notas. Y hace lo mismo con su amiga y su compañera de clase, Jennifer Mack. Y más tarde, pues se dedica a ir marcando todos los números de teléfono. ¿Os acordáis cuando había que usar un módem y conectarlo al cable de teléfono para conectarte a internet? Yo sí me acuerdo. No hace tanto tiempo de eso. Y se dedica a marcar todos los números de teléfono de Sunny Valley, en California, para encontrar juegos de ordenador, porque había servidores de juegos de ordenador, y entonces pues está buscando el teléfono para no pagar por los juegos de ordenador. Así que esta es la historia de este fanático de la informática que hace lo que sea para jugar, para pasar el tiempo. La película está fantástica porque se va complicando de forma increíble, ¿no? Es decir, él pasa, encuentra un servidor donde juega con una inteligencia artificial con la que chatea, y esa inteligencia artificial, ese servidor, pues se dirige a él como si fuera el profesor Falcon, ¿no? Dos amigos hackers le explican el concepto de puerta trasera y sugieren un rastreo de Falcon, ¿no? Ya que se hace referencia al laberinto de Falcon, que es el primer juego de la lista que aparece en ese servidor, ¿no? Y David, el protagonista, descubre que Stephen Falcon es un investigador de inteligencia artificial y adivina que el nombre de su hijo muerto es Joshua, que es la contraseña para la puerta trasera. Y esa es la película Juegos de Guerra, ¿no? Luego tenemos Superman 3 con Richard Pryor, este hombre que tenía carisma suficiente, también del año 1983. En Superman 3 es Gus Gorman, que es un trabajador, que es un desempleado, que encuentra un curso para aprender a programar y trabaja en una empresa. Y bueno, al final, pues se dedica a poner decimales, a llevarse decimales de las nóminas y hacerse rico, ¿no? Por cierto, esa escena de Superman 3 inspirará en el año 99 a Samir Nayanayat y a Michael Bolton, otro Michael Bolton, en la película Trabajo Basura del año 99, que utiliza la misma técnica de quitar decimales a las nóminas de su multinacional para enriquecerse, ¿no? La película Sneaker, esta es anterior, es del año 92, que en español se tradujo Los Fiscones, protagonizada por Robert Redford, Dan Aykroyd, Ben Kingsley, Mary McDowell, River Phoenix, Sidney Poitier y David Strathairn. Una película que comienza en el año 69, donde hackean sistemas bancarios y mandan el dinero del Partido Republicano a las Panteras Negras. Una troleada tipo foro coches total, ¿no? Y de la cuenta de Nixon, es decir, le quitan dinero al presidente Nixon y la mandan a una asociación a favor de la marihuana. En fin, troleadas de foro coches cuando todos los de foro coches pues estaban tomando el biberón. Y bueno, llegamos al 25 aniversario de la película Hackers. Una película Hackers, Hackers 1, que en la que aparece en el reparto una jovencísima Angelina Jolie, antes de ponerse lo que se puso. Johnny Lee Miller, Matthew Lillard, y un guion escrito por Rafael Muró, sumamente influenciado por la cultura cyberpunk y hacker. De hecho, la película es claramente una representación de cómo muchos veían el cyberpunk, ¿no? La película sigue las proezas de un grupo hackers de Black Hat en su instituto y su participación para extorsionar a una mega empresa. Os voy a poner el tráiler de la película Hackers para que podáis ver pues un poco lo que esa película fue y cómo se vendía. Esto es Nueva York, ¿vale? Aquí no hay ni bien ni mal. Hay diversión o aburrimiento. Cero Cool. Cero Cool destruyó por sí solo 1570 sistemas en un solo día. Impresionante. Acid Burn. No mandes a un niño a hacer el trabajo de una mujer. Serial Killer. Tú no estás en mi lista. Pero esta no es la clase de carpintería. Tenemos una visión, ¿vale? Tenemos que hacer despertar a la generación Nintendo. ¡Revienta el planeta! ¡Revienta el planeta! ¿Hasta qué punto son peligrosos los hackers? Los hackers penetran en cualquier sistema y lo destruyen. Esos tipos son terroristas. ¿Qué? Según nuestro registro, está muerto. ¿Estoy qué? ¡Boom! ¡Bah! Era para aliviar la tensión. Tenía que hacerlo, ¿vale? Alguien ha implantado un virus en el sistema. Es la tapadera perfecta. Es una trampa. Cuando descubran la verdad, ya habremos desaparecido. ¡Quietos! Se acabó el juego. No podrás vencerme. Puede que yo no. Pero todos nosotros sí. Escape, estación central. ¡En marcha! Enano, muere. ¡Oh, vaya! ¡Estamos fritos! Bueno, pues esto es un poco como se vende la película, patinadores, estética totalmente, pues, cyberpunk, realidad virtual, gente usando beepers, muy interesante, ¿no? Ahora tenemos dos invitados especiales al podcast de hoy donde veremos esos beepers, ¿no? Y el malo que va en monopatín, aquí todo el mundo va en monopatín. La película cuenta la historia de Zero Cool. Zero Cool, alias Date Murphy, que es un nombre que suena un poco ahí noventero total, que es un tipo, Zero Cool, que escribió un virus y causó el accidente más grande de la historia, a la edad de 11 años, lo que hizo que la bolsa de valores de Nueva York cayera 7 puntos y le prohibieran legalmente usar una computadora o un teléfono de tonos hasta que cumpliera los 18 años. Ahora ya con esa edad, recién cumplida y mudado a Nueva York, se tendrá que enfrentar a la vida de instituto, donde conocerá a otros compañeros como Kate Levy, Angelina Jolie, por cierto, muy guapa, Ramón Sánchez, Emmanuel Goldstein, que es un cameo de 1984, de George Orwell, que se menciona en el film, y de hecho hay muchos guiños a 1984, intentando demostrar, ¿no?, que los acontecimientos de 1984 están cada vez más presentes en nuestra sociedad hiperconectada. Bueno, pues este grupito de locos, delirantes, anarquistas, que escriben a mil por hora con las gafas de sol puestas, pues llegarán a ser perseguidos por un oficial del FBI, al que veremos en otras películas muchos años después, y un programador de seguridad de redes llamada Eugene Belfort, cuyo alias es The Plague, la plaga. Este es uno de los hackers de la compañía. Algunos comentarios de esta película, que yo creo que es una gran película, por supuesto es mucho mejor Hacker 2, donde sale Kevin Mitnick y es un poco la historia más fidedigna de Kevin Pimi y de su enemistad con el japonés Sutomu Shimomura y la vida que llevaba Kevin Mitnick, pero eso es Hacker 2. Vamos a volver a centrarnos en Hacker 1, ¿no? Gran parte del argumento y de las ideas de esta película, como el policía que aparece en sueños con el I'm watching you, te estoy vigilando, están basados en 1984, así como los seudónimos, ¿no? Serial Killer. Serial Killer fue tomado de revistas y e-cines de la época, que eso, en este caso, un e-cine que era un fanzine, pero de distribución electrónica, que se llamaba 2600, y que por cierto dicen que continúa en forma de web, ¿eh? Yo no lo he encontrado. The Conscience of a Hacker, también conocido como el manifiesto hacker, que ocupa un papel relevante en la película y corresponde a un pequeño ensayo que una década atrás había escrito Lloyd Blankenship, también conocido como The Mentor y miembro de varios grupos de hackers de la época de Legion of Doom y uno de los más importantes de la historia. Dementor no publicó el Hacker Manifiesto en 2600, como se afirma en la película, sino en otro cine llamado Frack. El protagonista de la película, Zero Cool, nombre así muy guay, está basado en Robert T. Morris, creador del primer gusano de la era de Internet, llamado el gusano Morris. Este hacker propició que DARPA acabase creando el CERT, el Computer Emergency Response Team en inglés, para hacer frente a este tipo de situaciones. Morris terminaría ejerciendo, por cierto, un alto cargo en la NSA. Y estas son algunas curiosidades de esta película. Módems de 28K, criptoanarquistas enfrentados a las corporaciones, seguridad, redes, todo estaba empezando. El malo va en monopatín. La banda sonora de Prodigy, algo que se agradece. Y una película que recaudó 7.563.728 dólares. Resulta que el virus Cookie Monster en realidad se basó en algo real, lo cual tiene cierta gracia, y los usuarios comen patatas fritas, teclean a lo tonto y a lo loco ahí a 1000 por hora, mientras se ríen como dementes con sus gafas de sol delante de la pantalla, una cosa un poco extraña. Bueno, tengo aquí algunas citas de Steve Mizrach, pero antes he hecho sonar el cuerno de Gondor de Vidas en Red y he pedido ayuda a dos personas que para mí son dos referentes. Uno es el señor Jonathan Mark y el otro es el señor Nipegun. Y como hoy se cumple el aniversario 25 de esta película, pues he querido preguntarles qué les parece la película, qué, cómo vivieron la película y bueno, qué supuso para ellos Hackers. Que está en la banda sonora, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por Nipegun, que como os podéis imaginar, su opinión es una auténtica caja de bombas. De esperar toda la película. Vamos a ponerlo del principio porque si no, no lo escuchamos. Así que con todos ustedes, Nipegun. Una reseña de la peli Hackers. Bueno, como la mayoría de la gente que me conozca, se puede esperar toda película, salvo si existe algún caso honroso que no conozca, relacionada con Hackers, es una auténtica mierda, porque pone al papel de hacker a alguien siempre joven, a alguien antisistema, a alguien que viste, digamos, con la scene, en plan escena, ¿no? A alguien que está siempre rompiendo moldes, a alguien que se droga, a alguien que está en nuevas tendencias y en realidad nada más lejos de la realidad. En todo caso, un hacker será alguien que estudia todo el tiempo, que se recicla constantemente, que no tiene tiempo para perder en estupideces de cultura urbana y que si hay algo que hace es jamás acertar a la primera, como vemos en la mayoría de las películas de hackers, en donde todo se hace a la primera, sin fallo. Bueno, a lo mejor lo único que vemos es ese password denied, hasta que dan con el correcto, ¿no? Pero si ese es todo el fallo, pues date con un canto en los dientes, ¿no? Y vemos en la peli Hacker, lo vemos en Mr. Robot, aunque bueno, por lo menos Mr. Robot, las cosas que hace tienen una lógica, es decir, tienen una lógica informática detrás. Es decir, crea el exploit, hace lo que sea con los servidores Tor, no me acuerdo exactamente todos los episodios, pero siempre tiene una lógica medio decente y las cosas que utiliza son reales. Por ejemplo, para hackear utiliza Kali Linux, tiene explicaciones, por ejemplo, cuando le explica en el primer episodio que quien controla el tráfico de los nodos de Tor controla la información y tal, ¿no? Bueno, pues dentro de lo acertado que pueda ser, incluso Mr. Robot también es una mierda, porque un drogadicto esquizofrénico que nunca se recicla, es decir, pasan no sé cuántas temporadas y no lo ves nunca leyendo algo, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Como dicen los de friquismo puro. Al final, el hacker es 1000 intentos y un invento. No un intento, un invento, como quieren hacer ver las películas. Y por otro lado, si tengo que analizar en un contexto político, digamos, ¿no? O en un contexto tal vez filosófico, ¿qué es ser un hacker? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Porque la gente espera una película de hackers y luego realmente no sabe lo que es un hacker y hay como un montón de contradicción en lo que es un hacker, ¿no? Por ejemplo, decía el podcaster de Seguridad Overflow que no eres un hacker hasta que no creas tu propio exploit, por ejemplo. Y seguramente alguien que esté mucho más elevado pensará que no eres un hacker hasta que no hackeas el kernel en tiempo real, por poner un ejemplo, ¿no? Y en realidad no es así. Un hacker es una persona que utiliza la informática y el software o que es capaz de utilizarla de una forma para lo que no fue concebido, ¿no? Recordábamos el otro día en el grupo cuando hablábamos con el tema ese del artículo que había costado tanto escribir, ¿no? Y era, no me quiero poner muy técnico, ¿no? Pero era una cosa que se suponía que debía funcionar o buscar en una carpeta y tú lo abres y lo modificas para que, hexadecimalmente, para que busque en otra. Bueno, eso ya es ser un hacker. En realidad es usar la tecnología o tener la habilidad para usarla de una forma en la que no haya sido concebida. Que puedas crear exploit, bueno, pues eres un hacker que tiene un poquito más de nivel, o que puedas programar en assembler y desensamblar algo para entenderlo. Bueno, esos son distintos niveles de hacker, pero eso es un hacker. Y en la mayoría de las series y, digamos, historias de hackers, no ocurre, y siempre son un par de niñatos que cuando uno se va a la realidad y lo observa en la realidad, fíjate lo que le ha pasado a Kevin Mitnick y a cualquiera, siempre son atrapados por un par de los que yo considero los hackers pro, que son los que trabajan en el gobierno, los que tienen acceso a todas las herramientas, los que te terminan pillando, ¿no? Porque da igual todo lo bueno que seas, las infraestructuras siempre tienen mejor nivel que tú. Y además, una de las cosas que hacen en las películas es siempre alentar la rebelión, ¿no? Sí, rebelemos, no, porque los Jedi, ¿no? Y en realidad, eso pasa en las películas. En la realidad no ganan nunca los Jedi, siempre gana el Imperio. Y rebelándote y creyéndote todo el movimiento hacker y toda la película, en realidad lo que estás haciendo es exponerte y dar a conocer quién eres, estando perfectamente controlado en un ambiente que ya sabemos quién lo controla. Y si no saben quién lo controla, bueno, es muy fácil. Recuerden en la película cuando el hacker de la corporación, el que había diseñado el virus Da Vinci ese, le regala una notebook al chaval, al rubio, y sale un vídeo de él mismo hablando en la notebook, hablando en la pantalla. Pues mirar ese vídeo a cámara lenta y entenderéis quién domina y a quién le interesa que haya masas rebeldes rebelándose y creyéndose que esa rebelión les va a hacer conseguir algo positivo, cuando en realidad y en el fondo no hay solución. Estamos completamente controlados y da igual lo que quieras hacer. We are fucked. Bueno, pues esta es la opinión del señor Nipegún. No podía ser de otra manera, pero creo que es una visión interesante de alguien que está metido en esa trinchera, que conoce la subcultura y que yo creo que sabe de lo que habla, ¿no? Y para eso, pues también tenemos otra opinión que es la opinión del creador del blog orbitadeinvierno.wordpress.com, el genial, el único, el inimitable Jonathan Mark, autodenominado y aclamado por todos el poeta del cyberpunk. Si no has leído Órbita de Invierno, deja de escuchar este podcast y ponte a leer Órbita de Invierno, que por cierto ya me he adelantado que tiene bastantes posts en preparación. Pues vamos a ver, le he pedido también a Jonathan que comparta sus impresiones de esta película, y esto es lo que él nos ha dicho. ¿Qué se puede decir de Hackers sin sonar un fanboy? La verdad es que la vi yo probablemente por el año 98, 99, con unos 10 o 11 años de edad aproximadamente, y la verdad es que el impacto que me causó fue el mismo que me causó Star Wars. O sea, puedo decir que me voló la cabeza. Realmente aluciné. Fue todo una apertura, ¿verdad? A un mundo totalmente distinto, diferente, ya que por lo menos, ¿cierto? Como Star Wars ocurría en una galaxia muy lejana, Hackers ocurría en el mundo real, ¿no? O sea, las cosas que se apreciaban en ese film podían ocurrir, podían suceder. Y bueno, la verdad es que aquello para mí fue una explosión de conocimiento, en ese sentido, de imaginar que esa realidad, ¿cierto?, con esas personas y ese mundo era perfectamente posible, ¿cierto?, de que ocurriera. Bueno, fundamentalmente a nivel como aportación a la cultura cyberpunk, yo creo que fundamentalmente, ¿cierto?, tiene que ver con llevar a la pantalla, con visualizar, ¿cierto?, o presentar, más bien dicho, toda esta subcultura, ¿cierto?, que de alguna forma realmente existió. No olvidemos, ¿cierto?, que el mundo de los ordenadores siempre ha tenido una subcultura y que ha ido pasando por diferentes etapas, ¿no? Y el cyberpunk, ¿cierto?, de alguna forma representa esta visión, ¿cierto?, del, podríamos decir, incluso del fin de una era, ya en el que obviamente el mundo estaba cambiando y se buscaba también una respuesta desde el plano tecnológico a las inquietudes que podía tener la juventud de alguna manera, ¿no? Había que buscar, ¿cierto?, la forma de expresar una identidad probablemente mediante el uso de la tecnología, y que va muy de la mano, ¿cierto?, con este espíritu joven, adolescente, quizás rebelde. Para mí la verdad es que más que nombrar, ¿cierto?, el aporte de la película, creo también la importancia que tiene en presentar algo que era tan desconocido hasta la fecha, como era el mundo de internet, el mundo de las redes, de la interconexión. Y se torna muy bonito ver en pantalla estas representaciones del ciberespacio, estas representaciones que Gibson muy bien, ¿cierto?, describía en sus novelas. Entonces, es muy bonito ver, es muy atractivo ver esa forma, ¿cierto?, de representar el ciberespacio en un momento en que todo era nuevo. Y no teníamos la certeza de cómo iba a lucir, ¿cierto?, en una representación física, aquello que era tan intangible, pero que a la vez, ¿cierto?, teníamos una plena noción de que iba a existir. Y yo creo que un gran aporte, ¿cierto?, de la película es justamente también nombrar, o sea, mostrar aquello, mostrar, atreverse a mostrar el ciberespacio. Que ahora, bueno, todos sabemos lo que es, ¿cierto?, y lo que se transformó, y no tiene nada que ver con esas representaciones, ¿cierto?, gráficas de aquello. Bueno, por otra parte, ¿cierto?, también toda la estética, ¿cierto?, la forma de vestir del grupo, de la subcultura, es otro elemento también bastante interesante que de alguna forma también sentó un precedente, yo creo, también, porque hay mucha gente que de alguna forma también logró conectar con esa sintonía, ¿no? Con esa sintonía de la rebeldía, de la tecnología, y bueno, canalizarla hacia diferentes manifestaciones artísticas, incluso podríamos decir. Bueno, las representaciones también de la tecnología de la época, ¿no? Lo que tenía que ver, por ejemplo, con las conexiones a internet a través de los teléfonos públicos, buscando, ¿cierto?, un sentido de anonimato. Recordemos que el teléfono público siempre también tuvo esa relación, ¿cierto?, o esa connotación de generar el anonimato, que tú puedes llamar de cualquier parte, ¿cierto?, y no puedes ser rastreado. Bueno, eso también se lleva, ¿cierto?, a la red, ya se lleva a la red a través de la conexión con los acopladores acústicos, ¿cierto?, que se observan en la película. Bueno, no nombrar también los portátiles también que aparecen, hay un Toshiba por ahí que aparece, que es hermoso. También la computación vestible, ¿no? Porque hay alguno de los personajes, ¿cierto?, que lleva su beeper, ¿no? Su busca personas también lo lleva a todos lados, que en el fondo también nos podríamos pensar que ahora es el símil, ¿cierto?, con la gente que usa el smartwatch, ¿no?, que se lleva en el cuerpo y se lleva a todas partes y nos va dando información. Bueno, en el año 95, ¿cierto?, en Hackers también podríamos encontrar algo de aquello, ¿no? De cómo la computación de alguna forma podría, ¿cierto?, llevarse a todos lados en el cuerpo. Yo creo que, bueno, es mucho lo que se puede decir de la película. La verdad es que puede que haya divagado un poco, me pillas un poco de sorpresa, pero fundamentalmente para mí es un clásico tremendo del el cine occidental, sin dudas. Pues esta es la opinión del señor Jonathan Mark. Gracias por tu participación. Como podéis ver, son dos visiones diferentes. La visión más técnica de Nipegun, que como cualquier profesional, esto es como cuando, yo qué sé, mi mujer a lo mejor ve una película y salen temas de enfermería. Y se va a enfadar, a decir, esto es una tontería, esto no se hace así, esto que está haciendo, o como, ¿sabéis? O esto es como cuando la gente veía soldadores, gente que soldaba profesionalmente, veía Flashdance y veía a la chica haciendo soldaduras y decían, pero qué tontería, no le ha puesto acetato suficiente. Pues lo mismo, ¿no? Entonces, Nipegun da una visión más realista de esta representación artística, porque lo es. Hackers es un producto artístico, es una película que representa un mundo idealizado. Pero como dice Jonathan, y yo me identifico más con la opinión de Jonathan, porque para mí el valor de Hackers tiene más que ver con la literatura, la ciencia ficción, el movimiento social, la filosofía, pero sobre todo el ciberpunk. Y hay varias citas de la película que creo que son muy buenas, ¿no? La de Daddy Zero Cool dice: "Mess with the best, die like the rest". Como algo así como: da caña como el mejor y muere como el resto. O Kate Acidbone Libby dice, never send a boy to do a woman's job, ¿no? Que lo habéis oído en el tráiler, ¿no? No mandes a un chaval, a un muchacho, a hacer el trabajo de una mujer. Eugene de Plague, la plaga, ¿no? Dice, never fear, I is here. No temas, yo estoy aquí. O there is no right or wrong, just fun and boring. Es decir, no hay nada correcto o incorrecto. Solo están las cosas divertidas y las cosas aburridas. Así que una última cita de Razor que dice, remember, hacking is more than just a crime, it's a survival trait. Recuerda, el hacking es más que un crimen, es supervivencia. Y si queréis profundizar un poco más, yo os recomiendo ver Hackers, os recomiendo ver Superman 3, os recomiendo ver, por supuesto, Juegos de Guerra. Yo creo que a estas alturas todos nos hemos visto estas películas. Os recomiendo Trabajo Basura, que aunque no es propiamente una película de hackers, pero la gente que, los protagonistas, son gente que está metido en el mundo de la informática, la programación, y que hackean y pegan un palo a su empresa. Por supuesto, tenéis que leer, en el principio fue la línea de comandos de uno de los santos varones del cyberpunk, Neil Stephenson. El principio fue la línea de comandos es un manifiesto donde se habla de los sistemas operativos, Linux, Windows, BIOS, MacOS. Y la verdad es que yo creo que Neil Stephenson, lo he leído varias veces y me sigue gustando. Neil Stephenson pues sienta un poco también los pilares, ¿no?, de lo que vino después de eso, ¿no?, cuando llegó Linux y cómo afectó a la cultura cyberpunk y a la cultura hacker, ¿no? Dice así Neil Stephenson, Linux no es un negocio. En absoluto, es un conjunto de tiendas de campaña, yurtas, tipis y cúpulas geodésicas levantadas en un prado y organizadas por consenso. La gente que vive allí fabrica tanques. Y no son como los anticuados tanques soviéticos de hierro forjado. Son más parecidos a los tanques M1 del ejército de Estados Unidos, fabricados con materiales de la era espacial y repletos de sofisticada tecnología de arriba a abajo. Pero son mejores que los tanques del ejército. Han sido modificados de tal modo que nunca se averían. Son lo bastante ligeros como para usarlos en la calle y no consumen más que un coche compacto. Estos tanques se producen ahí mismo a un ritmo aterrador y hay un número enorme de ellos alineados junto a la carretera con las llaves puestas. Cualquiera puede simplemente montarse en uno y marcharse con él gratis. Bueno, pues este es uno de los manifiestos. En el principio fue la línea de comandos y, bueno, si quieres meterte en la cultura, pues cyberpunk, tienes que leer ciencia ficción. Snow Crash, la era del diamante de Neil Stephenson, son solo un par de novelas y solo es un autor de muchos autores, aunque no demasiados. Pues este, amigos, es mi tributo a la película Hackers de 1995. Espero que podáis verla. Creo que está íntegra en YouTube y si no, no es difícil conseguirla porque es una película que ya tiene bastantes años. Y sin más, queridos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde, os dejo con parte de la banda sonora de esta película, despidiéndome de vosotros. Me tenéis en vidasenred.com. Gracias a Nipegun, Hacks for Geeks y al señor Jonathan Mack de Órbita de Invierno.